La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Género y mujeres en Congreso Americanista. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. A juzgar por la gran cantidad de mujeres participantes y el número de exposiciones sobre género, en el 40º Congreso de Americanistas realizado en Quito entre el 7 y el 11 de julio pasado, las ciencias sociales tienen ya marca femenina, o sea, ven a considerar una nueva perspectiva de análisis. La participación de mujeres como expositoras, tanto en simposios como en foros de investigación, fue prácticamente del 50%, de acuerdo con el programa original que tuvo cambios en el desarrollo del Congreso. Y de las 9 conferencias magistrales programadas, 2 correspondieron a mujeres. Lo más importante constituyó el hecho de haber incorporado el género entre la diversidad de temas de los simposios, particularmente el de antropología, y en una de las conferencias magistrales, así como haber dedicado un simposio de 2 días a los estudios de género. El Congreso Americanista, considerado como la reunión más importante de investigadoras e investigadores en disciplinas sociales, reunió a 2.500 hombres y mujeres de países americanos y europeos en Quito durante una semana. En antropología, historia, arqueología, arte y estética, filosofía y pensamiento, geografía, ecología y desarrollo, lingüística y literatura, ciencias políticas, relaciones internacionales, urbanismo, medicina y salud, hubo importantes e innovadoras reflexiones. Antropología e historia fueron los simposios mayoritarios en cuanto a temas expuestos y en cuya diversidad participaron como expositores mujeres y hombres en número igualitario. Entre las conferencias magistrales, el tema Género e Historia, una conjunción a finales del siglo XX, que estuvo a cargo de Asunción Labrín e historiadores estadounidenses, muestra cómo este enfoque de análisis de las relaciones sociales entre hombres y mujeres está permeando la interpretación histórica y el estudio de las sociedades. Para el simposio, el abordaje de género en América Latina y su incidencia en los cambios sociopolíticos, que contó con 17 intervenciones, expusieron reconocidas feministas latinoamericanas, entre otras Gladys Acosta y Victoria Villanueva de Perú, Marcela Lagarde y Emma Zapata Martelo de México, Alda Facio de Costa Rica, Marcela Rangel y Carmen Teresa García de Venezuela, Lidia Necker y María Inés Olivela de Argentina, y Judith Astelarra de España. Desde su especialidad, cada expositora develó cómo desde las organizaciones de mujeres y las feministas se han propiciado cambios sociales y políticos, y cómo se está construyendo un nuevo concepto y una nueva práctica de ciudadanía. A través del termómetro de incidencia social de los medios de comunicación, se midió el impacto del Congreso en lo relativo al reconocimiento científico, al concepto de género para el análisis y a la participación de las mujeres como actoras sociales, como estudiantes e investigadoras. La categoría de género, aporte fundamental de las teóricas feministas de los años 70, aún es entendida pública o mediáticamente como sinónimo de mujer o reivindicaciones feministas. Así como un diario quiteño entrevistó a 3 expositoras para dar relevancia al simposio sobre género, otro, reconociendo que las conferencias sobre el tema fueron las más concurridas, las calificó como una autoexclusión, porque, dijo el matutino, las mujeres estaban presentes como expositoras en el marco de todo el Congreso. ¿Otra trampa?, se preguntaba el diario. Y decía además que el tema era una moda, porque los intelectuales no están exentos de esnobismo. Y expresó que el género era un tema relacionado con el poder. Más allá del desconocimiento y los prejuicios, lo que despierta resistencias bajo el criterio globalizado de un nuevo humanismo es la presencia de feministas en la producción de ideas. Y hay que preguntarse el por qué en este momento de globalización, posmodernismo y final de siglo. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. En defensa de los cuerpos abusados. Por Ana María Amado, desde Argentina. Graciela Fernández Meijide, senadora y candidata para las elecciones legislativas de octubre, presenta un proyecto de ley para reformar el Código Penal argentino referente a los delitos sexuales. Si las leyes deben trazar los mapas del delito para penalizarlo, tienen la obligación de seguir el rumbo de las palabras. Las palabras construyen la realidad tal como la entendemos y a la vez expresan el ritmo de sus cambios. Para Graciela Fernández Meijide, senadora del FREPASO por la Capital Federal, la pelea por el sentido de las normas que penalizan los abusos sexuales resulta especialmente importante. Antes de lanzarse de lleno a la campaña electoral como cabeza de lista de la Alianza de los Partidos Opositores para las elecciones legislativas de octubre, presentó un proyecto de reformas al título tercero del Código Penal vigente. La propuesta comienza por el reemplazo de la tipificación delitos contra la honestidad por delitos contra la libertad e intangibilidad sexuales, de acuerdo a legislaciones más actuales. La palabra honestidad involucra valoraciones implícitas sobre moralidad, con lo cual el derecho avanza impunemente sobre la vida privada de las personas. El derecho penal debe limitarse a tutelar los actos que importen eventuales agresiones sexuales que puede sufrir y no juzgar su modo de vida. Expresan los fundamentos del proyecto. La denominación de intangibilidad sexual se refiere a la situación de falta de discernimiento en personas privadas de razón o sentido y cuya libertad sexual, por lo tanto, es relativa. El proyecto, que modifica 10 artículos del Código Penal y pide la derogación de otros 5, dedica el primero de ellos a definir la figura central de la violación. Todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza cometido contra otra persona por fuerza o intimidación. El concepto es más amplio que en el Código Penal vigente, ya que incrimina como violación a todo tipo de penetración, incluyendo casos como la felación, penetración oral, y la utilización de instrumentos que no sean el órgano sexual masculino. Los fundamentos de esta ampliación explican que los efectos psicológicos, físicos, emocionales y sexuales sobre la víctima son idénticos que en los que se mencionaba la figura tradicional. Desde este enfoque, la víctima o el victimario pueden ser de uno u otro sexo. Hay una interesante innovación jurídica al incorporar explícitamente la violación dentro de la pareja, ya sea unida en matrimonio o en concubinato. Estos actos no configuraban hasta ahora delito, enmarcados bajo la idea de sujetos activos y pasivos, por lo cual el primero podía exigir la prestación del débito conyugal. Adaptando los avances de la jurisprudencia sobre el tema, los considerandos que acompañan la propuesta explican que acceder carnalmente a la pareja mediante amenaza o intimidación entraña delito de violación. Respecto a la figura del acoso sexual, también se extienden sus alcances a penalizar las presiones sexuales no deseadas en lugares de trabajo y estudio. Las normas del capítulo segundo del Código Penal, referidas a la prostitución, con tipologías difíciles de interpretar y poca claridad técnica y legislativa según la fundamentación, son sustituidas por referencias más contundentes. Por ejemplo, a la prostitución de menores de edad. En este sentido, se desechan términos como corrupción de un niño o una niña, con alusiones a una moral sexual implícita, antes que atender a la protección real de quienes por su edad no poseen capacidad de decisión. El proyecto de reformulación presentado por Fernández Meijide incluye otras figuras penales y agrega algunas recomendaciones a los representantes del Ministerio Público para la celeridad procesal y también para que dispongan de una consideración especial con las víctimas de estos delitos. La existencia simultánea de varios proyectos de reforma al Código Penal sobre este tema, presentados por algunas diputadas, determinó una voluntad de fusión para una propuesta conjunta. Esta preocupación da cuenta de la trascendencia que se concede a la actualización jurídica de los delitos sexuales, punto complejo y específico de los debates sobre los derechos humanos y la violencia asociada a la discriminación hacia las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Cáncer de mama, con la mira en químicos mortíferos. Nota internacional, de Adriana Santa Cruz y Rosa Lizarde. El índice de cáncer de mamas a nivel mundial ha aumentado 26% desde 1980, y en más del 70% de los casos, la causa es, dicen, desconocida. Hay una proyección de 500.000 muertes para el año 2000 por este tipo de cáncer. Ninguna mujer escapa al terror del cáncer de mamas. El pánico se activa cuando una amiga, colega o pariente espera los resultados de una biopsia porque le encontraron algo en un seno. Muy frecuentemente el quiste es maligno y al saberlo, empieza el infierno de la mastectomía, las radiaciones, la quimioterapia y el temor a las posibles metástasis en los ganglios, los pulmones o los huesos. Se instala entonces el miedo a la muerte. Por suerte nadie ha tenido cáncer de mamas en mi familia. Es el típico consuelo, aun a pesar de que vivimos en el mito de que la principal causa de este tipo de cáncer es hereditaria. Lo cierto es que no más del 5% de los cánceres de mamas tienen origen genético. Tampoco están sus principales causas en la menstruación a temprana edad o la menopausia tardía. El índice de cáncer mamario a nivel mundial ha aumentado un 26% desde 1980 y en más del 70% de los casos la causa es desconocida. Tan desconocida, entre comillas, como era la relación entre el cáncer pulmonar y el tabaco hace 40 años. Hasta hace muy poco, las compañías tabacaleras tendían con más eficacia que ahora su cortina de humo. La Conferencia Mundial de Cáncer Mamario, celebrada entre el 13 y el 17 de julio pasado en Kingston, Canadá, congregó a poco más de 1,000 personas entre médicos, científicos, abogados, políticos y activistas de la salud y el medio ambiente. El veredicto fue concluyente. Existe una relación directa entre la manera en que estamos envenenando la tierra y el desenfrenado aumento de cánceres de todo tipo. Productos químicos tan venenosos y tan comunes como el cloro son metabolizados por el cuerpo humano como estrógenos cancerígenos y se introducen en nuestra cotidianidad en forma de blanqueadores, botellas plásticas, agua supuestamente potable, así como disolventes y pesticidas. La conferencia reiteró la interminable evidencia de la inescrupulosa manera en que el creciente poder y codicia de las corporaciones, decrecientes regulaciones estatales, firmas de relaciones públicas deshonestas y hasta algunos miembros del establishment del cáncer han ocultado información sobre la presencia de toxinas en el medio ambiente, enfatizando la responsabilidad de las propias mujeres afectadas de cáncer. Esto lo escribió en el Sunday Star de Toronto Michelle Landsberg, una de las muchas periodistas sobrevivientes de cáncer, en su artículo titulado «El cáncer de mama se concentra en químicos mortíferos». El aumento de cáncer de mamas en los países más industrializados es prueba concluyente de dónde hay que investigar para prevenir y no solo para curar. El parlamentario japonés Akiko Domoto afirmó que 106.000 mujeres murieron el año pasado de esta enfermedad en Japón, la misma cantidad que en la India, que tiene una población 6 veces superior al Japón. Somos la isla más contaminada del mundo, afirmó. Según la Agencia Mundial de Investigación del Cáncer, para el año 2000 habrá 1.200.000 nuevos casos de cáncer de mama y 500.000 nuevas muertes. En los países industrializados se dan 7 veces más casos de muerte por este cáncer que en los países menos desarrollados, africanos, del sur del Sáhara, y 2 veces más que en América Latina. Ann Tinker, principal especialista en salud del Banco Mundial, dijo que depende el banco de los pedidos que los gobiernos hagan para otorgar los préstamos y que quieren estimular que los interesados llamen la atención a sus gobiernos sobre cuestiones de salud para así contribuir desde el banco a un mayor avance. Para abordar con eficacia una epidemia de esta envergadura, es imprescindible contextualizar el problema en términos políticos, científicos, económicos y culturales. Hay que sentar en la misma mesa a médicos, pacientes, políticos, autoridades de agricultura, salud, medio ambiente y a quienes tomen las decisiones. Ruth Greyer, quien fuera ministra de Salud y ministra del Medio Ambiente en Canadá, sostiene que hay suficientes evidencias y dice: la detección temprana del cáncer no es lo mismo que prevenir. Llamo a poner mayor énfasis en atacar las causas del problema y en la creación de un plan de acción global para todo el mundo. Más de la mitad de los participantes de la conferencia son sobrevivientes del cáncer. Debemos superar la indolencia y vencer la desidia que afecta a este fin de siglo. Para ello conviene tener presente que la noción de progreso hoy en día trae consigo gases letales que adormecen nuestra capacidad de reaccionar hasta que un tumor maligno golpea la puerta de uno de nuestros seres queridos. Para más información sobre el Plan Global para la Erradicación del Cáncer del Seno, escriban a WEDO, W-E-D-O, 355 Lexington Avenue, Nueva York, NY, 117, USA. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El aborto, otra vez sobre la mesa de discusión. Por Elizabeth Salguero, desde Bolivia. A partir de un reportaje publicado en un periódico local sobre las malas condiciones en que se realizan los abortos clandestinos, el tema de la interrupción del embarazo volvió al debate público. En Bolivia, según el Taller de Historia y Participación de la Mujer, aproximadamente 150 embarazos no deseados son interrumpidos cada día de manera ilegal en hospitales, clínicas y lugares donde las condiciones sanitarias e higiénicas son totalmente precarias. Esto representa alrededor de 50.000 abortos anuales, de los cuales, al menos, resultan 1.300 mujeres muertas. Las cifras señalan que Bolivia es uno de los países de América Latina con los índices más preocupantes en el tema del aborto y su relación con la mortalidad de las mujeres. Anualmente mueren 650 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Solo Haití supera estas cifras. El aborto provocado constituye más del 30% de las defunciones. El Colegio Médico de Bolivia propuso debatir esta problemática. Porque no se puede seguir mirando por el rabillo del ojo las causas sociales que implican la práctica ilegal del aborto. El presidente de esta instancia colegiada manifestó que el tema necesita ser abordado en un debate nacional en el que intervengan las instancias gubernamentales, la Iglesia Católica y otros actores sociales. No mencionó explícitamente a las mujeres. El primer paso lo dio el año pasado el secretario nacional de Salud, Óscar Sandoval, al proponer la despenalización del aborto ante la alta tasa de mortalidad femenina. Por su parte, el director del Hospital de la Mujer, Alberto Suárez, señaló: la mayoría de las mujeres son jóvenes entre 14 y 19 años de edad, que llegan acompañadas por familiares o solas, pero nunca de sus parejas. Estas jóvenes representan el 20% de casos de complicaciones de abortos atendidos en el hospital. La absoluta mayoría prefiere guardar su padecimiento físico y moral para ellas solas, en sus casas, donde seguramente mueren. La primera reacción de algunas autoridades públicas de salud y representantes del Colegio Médico fue promover la clausura de los consultorios ilegales y sancionar a las personas inescrupulosas que practican abortos al margen de la ley en condiciones insalubres, pues opinan que uno de los flancos que debe ser atacado es el ejercicio ilegal de la profesión médica, la de los aborteros. Entre los sectores que no están de acuerdo con cumplir con lo que dicta el Código Penal respecto a que el aborto es impune en casos de violación, incesto y riesgo para la salud de las mujeres, están la Iglesia Católica, la Organización Por la Vida y Remedios Loza, ex candidata a la presidencia y jefa de Conciencia de Patria, partido que será parte del gobierno. Loza expuso que la castración a los violadores rechaza el aborto, expresando que el embrión es vida y sobre ella nadie tiene derecho a decidir. Agregó que cuando fue presidenta de la mujer en el Parlamento boliviano, nunca promocionó un aborto, aun cuando el embarazo fuera ocasionado por violación o abuso. Sonia Montaño, ex subsecretaria de Asuntos de Género, propuso la despenalización del aborto como una serie de medidas. Si se legaliza el aborto, pero se mantienen los servicios de salud como están, si no hay presupuesto, educación, si no se promueve una cultura de autoestima de las mujeres desde que son niñas y una valoración social de ellas, el aborto seguirá cobrando vidas innecesariamente. Montaño afirma que esta realidad debe ser encarada en dos dimensiones. Una es la de las políticas públicas, por la incidencia que tiene el aborto en la mortalidad femenina. Y otra es la dimensión social por el ojo de la doble moral con el que se mira el tema. Mabel Cruz, ex concejal y candidata a alcaldesa, abogó por la despenalización manifestando: esta práctica es habitual en las mujeres de todo el mundo y afecta a niñas jóvenes y adultas que no tienen por qué ser condenadas. La despenalización del aborto es el paso necesario para que no mueran más mujeres por esta causa. Con la legalización se prestarán servicios asistidos a las mujeres que así lo demanden, en condiciones seguras y con proyección a una mejor orientación en salud reproductiva y métodos anticonceptivos. El presidente de la República no está a favor de la despenalización del aborto, pero considera necesario reforzar las políticas públicas orientadas a la educación sexual y la información de métodos anticonceptivos. Sin embargo, la Subsecretaría de Género se pronunció a favor de la despenalización, coincidiendo con el secretario de Salud. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La otra cara de la crisis de los rehenes. Por Ana María Portugal, desde Perú. A 4 meses del operativo militar que liberó a 47 rehenes del movimiento revolucionario Túpac Amaru en la Embajada del Japón, se impone un balance de lo que verdaderamente ocurrió. Hace muchos años que la cultura de la violencia se entronizó en el Perú. La crisis de los rehenes de la Embajada de Japón, con su desenlace sangriento, lo confirma plenamente. A 4 meses de este hecho, y cuando el panorama político peruano padece una crisis de gobernabilidad, es tiempo de registrar las opiniones de algunas voces de la sociedad civil que en su momento se alzaron para poner en cuestión los resultados de lo que se consideró una victoria militar. Lo civilizado debió ser una salida pacífica, dijo Virginia Vargas, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Después de casi 13 años de guerra interna, el fantasma del terrorismo regresaba en la toma de la embajada japonesa y en las figuras de los rehenes, dice Virginia Vargas. Y continúa. Nuestro país ha vivido todos estos años entre dos fuegos. El terrorismo de Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Túpac Amaru y el terrorismo de Estado. La impresión de Virginia es que la opinión pública pensó inicialmente que los asesinatos fueron correctos. Más que apoyo al gobierno, fue un gesto de alivio. Pero cuando los medios de prensa internacionales empezaron a mostrar la otra cara del drama, mucha gente comienza a darse cuenta de la magnitud de los hechos. Concluye Virginia Vargas. Rosa Dominga Trapazo, feminista del Talita Kumi, reflexiona. No es fácil entender el cautiverio y liberación de los rehenes fuera del contexto de los largos años de terrorismo en Perú. Cada día de prolongación del cautiverio aumentaba la tensión y no se veían posibilidades de negociación, puesto que Serpa nunca bajó sus demandas y Fujimori no cedía. Estaban entrampados dentro de las reglas de una guerra. Poco después de la toma de la embajada, se producen diversas movilizaciones ciudadanas a favor de una solución pacífica, en las cuales participaron feministas organizadas, quienes durante varios días y a la misma hora levantaron el lema dialogar para salvar vidas humanas. Las feministas exigían una solución pacífica, porque no estaban de acuerdo ni con Fujimori ni con los terroristas. Más adelante, un grupo de feministas, junto con Virginia Vargas, se inscribe en el Foro Democrático, una iniciativa de un amplio espectro de ciudadanos que impulsa desde la sociedad civil la realización de un plebiscito contra la reelección de Fujimori. Es en este momento cuando sectores del movimiento de mujeres deciden tomar distancia del Ministerio de la Mujer. El movimiento de mujeres considera que las cosas han cambiado drásticamente, ya que las mujeres no están ajenas al difícil contexto que se vive hoy en día. En este difícil contexto, las mujeres rearticulan sus fuerzas y buscan espacios democráticos que tienen que confrontar al autoritarismo del gobierno actual de Perú. El país necesita más que nunca una oposición fuerte, clara y propositiva, y las feministas están trabajando duro para lograrlo. Al margen del cúmulo de información noticiosa que significó la operación militar del 22 de abril, al desocupar violentamente la embajada del Japón, el analista político Fernando Fuensalida dice: la toma de la embajada no puede considerarse una victoria militar. La juventud de los muertos hace este saldo aún más lamentable. La exaltación de la violencia y la sangre ejercida sobre nuestros conciudadanos, sean estos culpables o no de un delito, no constituye un ejemplo de buen civismo. Da muestras de una voluntad implícita de terrorismo inverso, que no resulta saludable para el futuro de la democracia. Con una opinión diferente, Héctor Béjar, quien fuera integrante de la guerrilla histórica de los 60, opina que está lejos de sostener que no es necesario enfrentar al terrorismo militarmente, ya que este ataca a mansalva a personas indefensas, lo cual le parece repugnante. Sin embargo, Béjar dice estar convencido de que se debe recurrir a la habilidad y la decisión para solucionar los gravísimos problemas sociales del Perú, y así construir bases consistentes para una sociedad pacífica y democrática. Para finalizar el balance de la toma y la desocupación violenta de la Embajada del Japón en Perú, Virginia Vargas recuerda que el principal drama del país en los últimos 13 años ha sido la entronización de la lucha indiscriminada, y que la lucha contra el terrorismo fue abierta y sin concesiones, al tiempo que las organizaciones de mujeres han defendido los derechos humanos de quienes están viviendo un régimen inhumano en las cárceles. Vargas está convencida que es fundamental que se levante una fuerte campaña internacional que denuncie la situación. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La violencia doméstica también es delito. Por Karina Gobi, desde Uruguay. Las víctimas de homicidio, si son hombres, mueren en la calle a manos de desconocidos. Las mujeres mueren en sus casas, víctimas de familiares, esposos o personas conocidas. En Uruguay se habla mucho del aumento de la delincuencia y de la violencia en los hechos delictivos. Se proponen medidas represivas y modificaciones a las leyes penales. Se acusa al Ministerio del Interior de no hacer una gestión eficiente. Y la corrupción policial, la ineficacia de la justicia y el fracaso de las cárceles son usados por la oposición para hostigar al gobierno. El discurso sobre violencia, delincuencia y seguridad se refiere a los delitos contra la propiedad privada y a la violencia física y psicológica que llevan consigo. Se habla todavía poco de la violencia doméstica, a pesar de lo que las organizaciones de mujeres han avanzado en este tema a lo largo de los años. La violencia doméstica mata a una mujer cada 9 días en Uruguay. Para prevenir y erradicar esta violencia, no se necesitan soldados en la calle ni guardias privados. En Uruguay sería suficiente escuchar lo que proponen las organizaciones de mujeres víctimas de esta violencia y cumplir las leyes que ya existen sobre la materia, así como acelerar la aprobación de aquellas que hace años fueron presentadas al Parlamento. Un informe presentado el pasado agosto ante el Parlamento por el Instituto Técnico Forense sostiene que la mujer uruguaya es la gran víctima de la violencia familiar y que hay muy pocos casos de homicidio de mujeres puertas afuera de los hogares. Las muertes de mujeres por violencia doméstica son la punta del iceberg de situaciones de agresión física y psicológica no siempre denunciadas, que en Uruguay, desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana en 1995, constituyen delitos que podrían ser prevenidos, reprimidos y sancionados. La Defensoría de la Víctima de la Violencia Sexual y Doméstica, que estaría en la órbita de la Suprema Corte de Justicia y que cuenta con el respaldo de organizaciones de mujeres, juristas y técnicos en la materia, es un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Díaz Maynard en la pasada legislatura. Fue aprobado 2 veces en la Cámara de Representantes. En diciembre de 1995 ingresó en la Comisión de Legislación del Senado, pero nunca se trató. En mayo de este año, la senadora Marina Arismendi, integrante de la Comisión de Legislación, ante la falta de discusión del proyecto, entró a una sesión plenaria de la Cámara con un cartel que decía «Tratar Defensoría ya». A pesar del disgusto del vicepresidente, parece que dio resultado. La Comisión de Legislación del Senado está discutiendo el proyecto. Aunque la discusión va para largo, porque los senadores del partido del gobierno plantean objeciones. Mientras tanto, cada 9 días muere una mujer víctima de la violencia doméstica. Y también mueren niños que no pueden ser defendidos dentro de sus casas por los guardias privados ni los soldados que colocan en la calle empresas y ministerios. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Somos ciudadanas. Exigimos participar. Por Ana Elena Obando, desde Costa Rica. A medio siglo de haber obtenido el derecho al voto, las mujeres costarricenses siguen luchando por la construcción de la ciudadanía. Este año las costarricenses celebraron 48 años de haber adquirido el derecho al voto, por lo que ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer algunas propuestas y propósitos de la agenda política de las mujeres costarricenses. Movidas por un compromiso que trasciende intereses personales y partidarios, han estado reuniéndose desde hace meses para discutir los contenidos, significados y propuestas de la agenda. A partir de un documento que recoge perspectivas, necesidades e intereses de muchas mujeres y las traduce en propuestas y mecanismos concretos, se pretende incidir en las decisiones que afectan políticas nacionales y fortalecen el movimiento de mujeres. Para elaborar el documento, estas mujeres han estado trabajando en comisiones divididas en temas como toma de decisiones, violencia de género, comunicación, salud, relaciones y responsabilidades familiares, economía, medio ambiente y desarrollo sostenible. Entre las propuestas que han surgido a propósito de la agenda se cuentan: establecer como tema central de las políticas económicas la lucha contra la pobreza, particularmente la feminización de esta. Garantizar una composición de no más del 60% de cualquiera de los dos sexos en el gabinete ministerial. Consejos municipales y magistraturas. Establecer impedimento para ocupar cargos y puestos públicos a aquellas personas a las que se les haya aplicado sanciones por actos de violencia contra mujeres, niñas o niños. La agenda se someterá a proceso de consulta este mes para ampliar el consenso con mujeres de todas las provincias. Pero el reclamo destacado de esta agenda es el derecho permanente a participar desde otros espacios, a democratizar la participación, la representación y la elección, a ejercer plenamente la ciudadanía. Esta agenda marca un hito en la historia de las mujeres costarricenses, ya que cuestiona el sistema político patriarcal al trabajar para abrir canales permanentes para la participación de las mujeres de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas que afectan a toda la población. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Una nueva agenda. Por Viviana Erazo, desde Chile. La participación política, el acceso a la toma de decisiones y el ejercicio del poder serán los temas prioritarios de la primera reunión del Foro Nacional para el Seguimiento de los Acuerdos de Beijing. La socióloga Teresa Valdés, integrante del grupo Iniciativa Chile de Beijing al 2000, dice: a 2 años de la conferencia sobre la mujer en Beijing, la plataforma de acción es un instrumento de apoyo, de negociación con los gobiernos que es necesario trascender. Lo importante ahora es elaborar nuestra nueva agenda, que servirá como un canal para generar opinión pública y ejercer presión. En este sentido, el grupo Iniciativa ha organizado reuniones de debate con organizaciones de mujeres en distintas regiones del país y ha promovido la creación de grupos temáticos sectoriales por cada capítulo de la plataforma de acción para construir una nueva agenda de mujeres chilenas. Se han entregado materiales a dirigentes rurales e indígenas que ya están trabajando en su propia agenda. En reuniones consultivas con representantes de todas las regiones, se ha resuelto priorizar para este año el tema de la participación política, el acceso a la toma de decisiones y el ejercicio del poder. Para lograrlo, se ha elaborado un documento con las propuestas surgidas de los debates. En palabras de Teresa Valdés: desde el advenimiento de la democracia en Chile, poco se ha avanzado en la tarea de que hombres y mujeres definan en conjunto las orientaciones políticas y legislativas del país. No hay una mayor presencia de mujeres en cargos de representación y siguen siendo excluidas sistemáticamente de los ámbitos de toma de decisiones. En este año, en el que en diciembre habrá elecciones parlamentarias, se presenta un clima político favorable para ganar espacios tanto en el debate sobre esta reivindicación como para articularnos en torno a lo mismo. Los logros alcanzados en esta materia en otros países han sido el fruto de un trabajo unido del movimiento. El documento de propuestas se ha entregado a ministros, subsecretarios, jefes de servicios, jefes de bancada de los partidos de la Concertación de Gobierno, y se les ha pedido una minuta de compromiso para obtener respuestas positivas y apoyo concreto sobre el tema para la primera reunión del Foro Nacional para el Seguimiento de los Acuerdos de Beijing, que se realizará en Santiago este septiembre. El documento presenta 3 propuestas generales con propuestas específicas. Una ley de cuotas para Chile, para aumentar la proporción de mujeres en candidaturas y en cargos electos. Esta propuesta se presentó hace 5 meses en el Parlamento por un grupo de diputadas y diputados y se pide que sea patrocinado por el Ejecutivo con carácter de urgente. Junto con esto se pide la modificación del sistema electoral binominal antidemocrático y todavía vigente hacia un sistema proporcional. Y por último, asegurar el financiamiento estatal de las campañas. Con el fin de fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres, se propone, entre otras medidas, incluir en el presupuesto del gobierno central, gobiernos regionales y locales, un artículo destinado a la implementación de iniciativas de formación y capacitación de mujeres para el ejercicio de liderazgo. Para asegurar la presencia igualitaria de mujeres y hombres en el empleo público, se sugiere que, en el marco del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, todos los ministerios y municipios elaboren e implementen planes de igualdad para funcionarias y funcionarios. Se sugiere también que se creen comisiones bipartitas de igualdad de oportunidades con representantes de funcionarias y funcionarios del gobierno en todos los servicios públicos, en el marco del proceso de modernización del Estado actualmente en curso. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Solidaridad para esposa de exministro. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Después de agredirla violentamente, Adun Siade, exministro de Abdalá Bucaram, intentó asesinar a su suegra. Alfredo Adun Siade, quien fuera ministro en el gobierno de Abdalá Bucaram y principal financista de la campaña que lo llevó a la presidencia, intentó asesinar a su suegra después de pegarle, arrastrarla por los cabellos y dejarle hematomas en la cara. El hecho ocurrido en Guayaquil descubrió el maltrato que el actual director nacional del partido roldosista ecuatoriano hacía sufrir a su esposa. No causó sorpresa. Simplemente se destapó lo que todo el país suponía. Cuando Adun Siade fue ministro de Energía, golpeó y amenazó a varias mujeres, empleadas estatales y privadas, y dijo sin remilgos que le hubiera gustado vivir en la época de las cavernas, porque, mujer que me gustara, la cogía del moño, me la llevaba a la cueva y me la comía. El atentado de Adun Siade contra su suegra fue resultado de la furia que le causó el que su esposa, Marcela Boschetti, decidiera terminar su tortuoso matrimonio saliendo del país con su hija de 15 años. Buscándolas fue como Adun irrumpió en casa de los padres de Marcela, pistola en mano, a golpear a la señora Julia Boschetti, quien declaró a la prensa que este intento de asesinato es la conclusión de una historia de 22 años de violencia. Hace 3 años, después de ser flagelada brutalmente con una correa, Marcela planteó el divorcio. Al día siguiente, unos enmascarados entraron a su casa y la golpearon. Hoy, la hija adolescente escribió a su padre pidiéndole que las deje en libertad. ¿Cómo será la cárcel que les ha tocado vivir? La familia Boschetti, después de haber hecho una denuncia penal de los hechos, está amenazada de muerte. Por ello recibe protección de la guardia personal del gobernador de la provincia de Guayas. A pesar de ello, solicitaron el amparo de los organismos de derechos humanos del país y un proceso judicial justo. No asombra este pedido. Algunos jueces se han negado a recibir la demanda contra Adun o han rechazado seguir con el proceso. ¿Temor a represalias? Adun Siade, que hace alarde de armas y dinero, pretende controlar Guayaquil y el país entero. Este hecho demuestra una vez más que la violencia doméstica puede suceder en todos los estratos sociales. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES.